Johnson. Barrio Tornasol. Barrio Tornasol. Un enclave nómada poblado de rondas, plazoletas, mandorios y azoteas. Ya nos hemos perdido. Para golondrinas que buscan su verano en pleno invierno. Una toma de luz. Bye bye, Iberdrola. Un rayo verde. Saludos, Marte. Una puesta de sol para soñar despierto. O despertar pesadillas. Tornasol Ausoa. Asteazkenero gabeko amar tardita. Sin Chilic y Radian. Barrio Tornasol. Bienvenidas. Mira, mira, mira. Que nos damos sentado todavía. Aquí estamos una tarde más, dispuestos hoy venimos un poquito tarde, tenemos que pedir disculpas, el jet lag, el puente aéreo. El puente aéreo nos ha dejado tirados, una vez más. Pero ya estamos aquí, dispuestos a malgastar 60 minutos de vuestro tiempo, escuchando Barrio Tornasol, un programa desprovisto de las más elementales medidas de seguridad. Sin casco, sin guión, sin arnés, sin vergüenza, sin remedio. Sin cerveza. ¿Sin cerveza? Me habías asustado por un momento. Asus. Esas bromitas no, por favor. Esas bromitas no, hombre, que está delicado. A ver si vamos a tener un disgusto. Sí, me han asustado las del programa anterior, Reggio Arancha, diciendo que ya nos podemos cuidar el hígado, que vamos, que no nos dan un duro por si vamos a donarlo. Creo que han estado hablando un poquito del hígadillo para limpiar el páncreas, el hígado y la vesícula biliar y nos lo hemos perdido. Vaya. Que... Y bueno, lo de limpiar está bien, pero ¿y alquilar uno por horas? ¿Es posible eso? En fin, pues como habitualmente iremos desgranando toda una serie de noticias, de ocurrencias, de pedradas y una... Ya conocéis también esas pequeñas secciones, esas pequeñas microsecciones que nos curramos, con las que hoy también os pensamos Martín. Torturar. Nos han puesto una tarjeta magnética con unos sensores para saber la dirección, quiero decir, los grandes jefes, para saber dónde estamos en cada momento y qué hacemos. Si nos sacamos los mocos, estamos en el váter, o en fin, o robamos, cuidado con la o robamos dinero. Sí, Microsoft y Hitachi han inventado un método, o sea, lo de Orwell se queda pequeño para mandar una especie de sensores, no sé qué historias, con tarjeta magnética que saben en cada momento dónde está el trabajador, qué hace, con quién habla, cuánto tiempo tarda en mear, en fin. Si se la sacude bien, si salpicas al plato. Si tiene una revista porno, si no, si... En fin. Estupendo, así da gusto, así da gusto vivir. La espontaneidad al poder. Hasta ahora, para realizar todo este tipo de monitorizaciones y de vigilancias, tenían una cosita que se llamaba WhatsApp y que muchos de vosotros a lo mejor tenéis por ahí instalado en el teléfono. No, porque te lesionas. Ha habido una persona o varias ya en este caso que han tenido de estar whatsappeando 6 horas seguidas pues para mandar las invitaciones de boda o yo qué sé, o hablar de sus ilustres cumpleaños. Pues bueno, tienen una retahíla de amigos que es importante y en fin, y está teniendo lesiones importantes, mucho más que los tenistas, que Federer, Nadal y esta tropa. Sabemos. De honoris causa. Codo de tenista o pie de atleta, pero desde luego problemas psicológicos sí que puede crear esta herramienta que últimamente utiliza todo el mundo para estar para libre, entre comillas, esparcimiento. Nueva enfermedad, que ha surgido ahora, ¿no? El dedo de whatsappero, ¿no? Efectivamente, podría ser quizá la primera patología relacionada con esta manía que le ha entrado a todo el mundo de contarse cosas tan importantes como hoy lo traigo fino, ayer lo traje calentito. Fíjate que cuántas jarras habremos levantado nosotros y hasta de 3 kilos de cerveza y nunca hemos tenido la mina en lesión. En la cabeza quizás, a veces por apuntar mal o en el ojo, pero en los brazos, yo que sepa, ¿no? Pues con la pierna hemos salido a veces, ¿no? No tengo yo constancia. No sé sujetarlas. No nos hemos hecho todavía de ninguna de esas bodas, no fotografiamos todos los platos que nos comemos a diario, ni nos hacemos fotografías de los pies en diferentes lugares, entre otras cosas porque nuestros pies, en fin, por cada vez que pasamos por la película. Son un poco cubistas, ¿eh? Eso es la verdad. Ay, los juanetes. Es los grandes enemigos del fotologuero medio. Bueno, y sigamos con este programa cultural de altos vuelos. ¿Cuál? Sí. Estamos. Lee el prólogo de un libro por accidente con tan mala suerte que se produce otro accidente. Pero este ya cardiovascular, con B. Pues no se está quieto. El hombre no llegó a perder el conocimiento del todo, sino más bien de nada, pues nunca lo tuvo. Ahora está siendo intervenido de urgencia a la carrera porque quiere ver el fútbol que empieza a las 7. Todo ello con lo último en material y técnica quirúrgica, y ya le ha sido restañada la suela, afianzado el tacón e implantado los cordones, que ahora parece más joven y lustroso, pues también se le ha aplicado una buena manta de betún. Y no es que se menda este boca abajo, sino que se ha comprobado que su actividad cerebral es idéntica a la de un zapato de pie cabo. Y cabo para él, ya es mucho decir. ¡Ay, benditos libros! Ay, benditos. Todos están los libros, todos están los libros. Yo duermo de almohada, tengo un libro. Uno gordo, bueno, el de Cervantes, el de Kafka, no suelo cambiar, porque si me levanto divinamente. Leo poesías de... Ahora quizá deberíamos sustituir aquello por todo está en los pendrives, o todo está en la nube. En la nube. Ahí también andamos, ¿eh? Es otra nube, ¿eh? Diferente. Sí, es cierto, también fumamos en estas instalaciones, no solo bebemos. Pelu, ya te has ido, que no te veo. Iba a decir una sandende. Otra más. Como todo está en los pendrives menos los donuts. Y eso ya es hacer una publicidad que no sé si tenemos autorizada ahora mismo aquí. El término donut. Creo que, por cierto, iban a cerrar la fábrica de donuts. Hola, también los donuts. Parece mentira, que no funcione ni eso. No funcionen ni las caries. Qué reminiscencia, ¿no? Bueno, qué desastre. Bueno, nos motorizamos musicalmente mientras organizamos todo esto, que lo tenemos manga por hombro. Tú vete recuperándote, tómate la tisana de puerros. Muy bien. Y a ver, si encuentra la tecla. ¿Y qué vamos a escuchar? Hombre, y vamos a entrar. Preséntalo, Sultán. A John Kung Fu o John Cougar. Vamos a empezar con John Cougar. ¿Sí? Sí. Luego tienes aquí unas aconsejaciones para el hígado, decías, y eso. Ya pondremos otras cosas. John Cougar, que viene a ser como un rabano negro, ¿no? Para el hígado. Para el hígado negro. Ya está rompiendo el guión. Y mira, baño. Yeah.

bien podíamos proponer, ¿no?, para el caso, a la mamachicho de coro. Sí, pues para el caso de este muchacho y de otros tantos y de otras tantas, podíamos proponer algo parecido a lo que el gobierno alemán plantea. Qué miedo. En estos últimos días. Leemos en la prensa que Berlín plantea expulsar a los inmigrantes europeos tras 6 meses sin trabajo. Nosotros podríamos proponer la expulsión de algunos supuestos artistas tras 6 meses sin vender un mínimo de discos, por ejemplo, ¿no? Digo yo. Bueno, habría que echar a 3/4 del Parlamento, ¿no? Se oían los ronquidos desde... Vamos. ¿Y qué tal una... desde Pinto y Valdemoro? Una inhabilitación, por ejemplo, ¿no? Para alguno que otro. Nosotros la tenemos, pero no cobramos paga. Esa es la putada. Como sabéis, hasta que se resuelva el contencioso, de momento, cautelarmente, estamos habilitados para realizar este programa. Ya veremos si luego los juzgados dan o quitan razones. ¡Ay, qué cosas! Pues no todo va a ser malo en el tema este de la tecnología, al menos por lo que leemos en este otro titular de prensa que nos hemos encontrado. Implantado en Holanda un cráneo completo gracias a una impresora en 3D. La operación duró 23 horas en el Hospital Universitario de Utrecht. La paciente tenía un problema óseo y los huesos de la cabeza le oprimían el cerebro. Bueno, no son al revés. Ah, no. En fin, pues... lo que nos ha llamado la atención, sobre todo, ha sido la redacción del título que acompaña la noticia. Entre más veces, me parece fotocopia, ¿no? Sí, de la cabeza saldría plana la cabeza y no sé cómo. Se ve una foto del casco craneal que le han fabricado a esta señorita con una impresora 3D, utilizando un ordenador, imaginamos, y tomando las medidas, me imagino, más o menos de su cabeza. Pero lo que nos ha gustado mucho es el título que acompaña. Pone debajo del título una pequeña nota donde pone: la paciente holandesa tenía los huesos de la cabeza que le oprimían el cerebro. Tenía los huesos de la cabeza que le oprimían el cerebro. Ahora, tenía esos y otros muchos, pero han decidido cambiarle esos. ¿No sería que tenía el cerebro demasiado grande para la cavidad? ¿O? Buena pregunta. O sea, es que la ciencia no entiende, era una disidente, seguro. Nos preguntamos, ¿y no hubiera sido mejor a lo mejor haberle hecho un cerebro 3D, con una impresora 3D? No, digo, por probar. O dejarle la máquina allá arriba, ¿no? En la cabeza. Yo me saco alguna fotocopia del Cox, si se llama. No sé si también hay operaciones que luego te las puedan realizar con esa fotocopia. Oye, no está mal. Si lo has echado al cocido, más o menos. Se me está diluyendo en sustancia. Tu etano tiene unas propiedades acojonantes. Porque se ha ido a Resu, si no ya nos contaría. Bueno, pues cuando queramos hablar del cosío, ya llamaremos a algún experto de alguna peña taurina de la comarca. Es el deporte inmaterial y trascendente. ¡Los toros! Qué pena que la peña camino no la llevaron tan lejos. Ahí estamos todas las tardes discutiendo las corridas últimas de Pepe Ortega Cano y... en fin. Y el Ramazzantini. El Ramazzantini. En fin. Una madre pierde la custodia por ir a trabajar a Cataluña con su hija. La juez duda de que la niña esté adaptada. ¿Tendrá la niña también poderes mágicos? Esté adaptada a esa ciudad, con características muy raritas para la integración. Cree que el padre en paro puede ocuparse muchísimo mejor. Dice que el catalán es una lengua muy extraña y que la niña puede salir medio tonta. En castellano paladín, más o menos. Pues vamos a recoger aquí otra pequeña anécdota muy divertida. Kim Manzú, qué raro. Cada vez que un columnista dice que los gobiernos de Madrid y Barcelona tienen que hablar y que deben moderarse, me descojono. ¿Cuántas veces más dirán esas frases? Las han repetido miles de veces en estos últimos años y por lo visto tienen la intención de seguir repitiéndolas ad infinitum. Incapaces de ver que una de las dos partes no está dispuesta a dialogar y que su única propuesta es el monosílabo no. Pedir diálogo es ya un tópico que ha perdido toda fuerza. Mientras tanto, los que supuestamente piden diálogo siguen con su batalla diplomática, como explicó el miércoles el profesor Eduardo Veracruz en el diario portugués Público, en un artículo titulado, no sé. Pinto explica que en febrero en la Facultad de Derecho de la Universidad de Lisboa hablaron del proceso de Cataluña. Era una iniciativa académica y aún así los españoles intentaron impedirla. Dice Pinto, intentar silenciar un tema de esa importancia y dimensión solo porque parece que el gobierno de España le interesa ceder eventuales presiones de su diplomacia para que la universidad no hable, seguir la directiva de la Comisión Europea sobre el tema, como si fuera una restricción aceptable en lo que se discute o no, entender como propaganda independentista cualquier iniciativa que trate del asunto, o confundir legítimos posicionamientos personales sobre las reivindicaciones políticas de los catalanes como análisis preconcebidos con prejuicios y parciales sobre lo que pasa en actos académicos sobre el tema, aceptar también que la manipulación de la historia por los partidarios de causas políticas estatalistas o nacionalistas solo tiene que hacerla una de las partes, todo eso son actitudes propias de una historia superada y de un pasado que no queremos repetir. No creo que esté tan superada, Pinto. En la universidad las reglas legales, incluso las fundamentales, se cuestionan y se debaten en una contraposición que es la ética de la política y la forma de ser del derecho. Pero la Facultad de Derecho de Lisboa, para la Facultad de Derecho de Lisboa, eso parece ser el futuro. Mientras tanto, en España, su última obsesión es intentar ilegalizar la Asamblea Nacional de Cataluña. Y Jofre Llombart se preguntaba ayer, ¿qué ilegalizarán? ¿Qué consecuencias físicas tendrán? Quiero decir, ¿qué no se podrá hacer exactamente? ¿No se podrán poner chiringuito para coger firmas? ¿Se prohibirán manifestaciones de gente que se coja de la mano? ¿Se cerrarán centros cívicos para que no puedan darse conferencias? ¿Impedirán que redacten hojas de ruta? ¿Qué es lo que es ilegal? ¿Intentar realizar una idea? Ayer mismo, cuando salía de Can Vilaró de desayunar una espléndida tortilla, espárragos, trigueros, un miembro de la Asamblea Nacional Catalana, que entraba justo entonces, me dijo: si nos van a encerrar en el estadio de fútbol, como mínimo que los dejen coger. A mí en el campo del Barça. Ya me va bien, pero no me veo muchos meses en el de Cornellà del Prat. El del Paño. Ya, todo esto, la botella salía un día de estos diciendo que después de lo del 22M han calculado los destrozos que ha habido y dice que la próxima ley que quiere sacar es que la gente se vaya a manifestar fuera de las ciudades, o sea, en el campo, entre las ovejas, que le llames ladrón a las ovejas y a los cuervos. Ah, bueno, okay. Vieja idea esa, sí, vieja idea. O sea, que va a prohibir pues las manifestaciones de en la ciudad de Madrid. De latifundistas, también habría pitote. Es una vieja idea que ya viene rondándoles en la cabeza de hace un tiempo. Lo mejor es ir a Finisterre y tirarse todos un poquito así en tropa, en manada. Y también tendríamos algo de costas, alguna denuncia de costas. Así. Imagínense qué maravilla, el manifestódromo. A 15 kilómetros de la ciudad, en las afueras, venga a manifestarse al manifestódromo. Donde ningún político lo escuche, claro. Tres avenidas de cartón piedra con decorados maravillosamente realizados. Y con el público, probablemente sean maniquís, pero los antidisturbios les aseguramos que son de verdad. No, ya no queda ninguno, si están todos con muletas, escayolados, hospitalizados después de la última refriega de Madrid, que ha sido brutal por parte de estos bolcheviques. Estos bolcheviques no con... No creo que eran policías sanos. Peticiones tan revolucionarias y tan como pan, trabajo y cosas de ese... ¿A dónde vamos a llegar? Libertad, ¿no? Que nos clausuran la radio. Menos mal que te has cortado ahí. En fin, no me resisto a leeros una noticia de estas esperanzadoras para nosotros, que es por que fin, por para fin, nosotros un poco de verde. Esperanzadoras para nosotros, pero perturbadoras, suponemos, para el gran público. Según leemos, Dan Dehn, el respetado filósofo estadounidense, analiza las repercusiones de una caída total de la red y del mundo digital, cosa harto probable, ¿eh? Esta es una profecía que bien puede cumplirse. En cualquier momento podría ocurrir un fallo en las redes, en la red de redes. Internet se vendrá abajo y viviremos oleadas de pánico, dice el amigo Dan Dehn. Anima un poquito, cotarro, que esto está muy triste. Según el filósofo, el antiguo tejido social de organizaciones de todo tipo y pelaje se han visto casi aniquilados con la llegada de Internet. Algunas tecnologías nos han hecho dependientes y Internet es el máximo ejemplo de ello. Todo depende de la red. ¿Qué pasaría si se vendría abajo? No puede hablar por otros países, pero hablando de su país, de Estados Unidos, él calcula que todo se iría a pique en cuestión de horas. Habría que imaginarse levantarse y que la tele, por ejemplo, no funciona. obviamente no tendrías línea en el móvil. En fin, no te atreverías a coger el coche porque podría bien ser ese tu último depósito de gasolina. Y en fin, según nos dice el amigo Bennett, al final todos los únicos que están preparados realmente para una caída de internet son toda esa colección de chalados que tienen un búnker en casa. Así que, amigos, ya sabéis, vamos a prepararnos un búnker, un silo y a aprovisionarnos, ¿no? Noticia de esta semana, después del occiso óbito y la muerte de el Duque de Suárez. Un pequeño episodio que pasó sin pena ni gloria. Inadvertido, directamente. Se ha conocido ahora por ciertas redes, pero hay que ponerlo en cuarentena. No me creo yo que la cosa sea así como la pintan. El príncipe de las mareas líquidas, Juan Carlos, el muletillas, no por lo de la cadera, sino más bien porque ya no puede ni hablar, se lía a tiros con los leones del Congreso. Fuentes oficiosas informaron que durante el funeral de Puedo Prometer y Ya No Prometo, que me llamaba Suárez, al paso del monarca en su utilitario, los leones le enseñaron las fauces, causando auténtico pánico en la concurrencia que allí se encontraba. Esta información ha sido tajantemente desmentida por el portavoz de la Casa Real, señor Stop Porno, pues esta casa ha sido siempre muy licenciosa y parece que ahora se está curando, argumentando que su graciosa juajua majestad está sometido a un gran estrés de un tiempo a esta parte, pues su último viaje ha sido solo a Cuenca y eso padeciendo vértigo y todo por el país. Y su último trofeo en labores cinegéticas, la caza de un raro ejemplar de mosca, yo creo que cheche, ahogado en el entretiempo entre el tercer y el cuarto whisky. Esto el monarca está para acordarse. Esto Porno ha dicho que John Charlie ya se la ha comunicado vía ronquido, pero muy afectado, que perdón, que no lo volverá a hacer. Perdón que no lo volveré a hacer, por lo menos sin hablar antes con el ahora pintor Antoñito Tejero. Y hablando de las bellas artes, el Monacarca ha recibido muchos Twitter hablando de este episodio como una gran acción performativa. Y le animan a que en la próxima feria de Arco se ponga a la entrada para cortar billetes y de paso nos deleite un ratito jugando a la ruleta rusa. ¡Ay, la vida! ¡Qué gran casino! Y a vamos con una cancioncita. Ahora ¿no? sí va a entrar, que era la primera que estaba elegida. Mrs. Jones de Billy Paul. Y con mucho cariño de todos estos tres, que somos seis, pues somos grandes para Pilar y Fernando. Tanto monta tanto. Mrs. Jones, we got a thing going on. We both know that it's wrong, but it's much too strong to let it go now. We meet every day at the same cafe, 6:30, and no one knows she'll be there. Holding hands, making all kinds of plans, while Mi niña lo habéis hecho? Nos pusimos mirando para Cuenca. Putufos de mierda, socialistas. Vaya y canta. Ustedes unos absolutos indeseables. Porque sois lo que no existe. Sois lo peor. Barrio Tornasol. Qué lástima, buena gente. Queridos no muertos, queridas licántropas, estáis escuchando Barrio Tornasol. Un programa con menos tacto que un doble amputado de extremidades superiores. Y llega el momento, una vez más, de dedicar estos minutitos a este microespacio que dedicamos, valga la redundancia, a reflexionar sobre el terrorismo lírico. Y hoy también vamos a escuchar, para abrir boca, algunas versiones de esas que jamás debieron de haberse concebido, y mucho menos aún grabado. Enfermizos pestiños, producto de mentes desequilibradas, en el mejor de los casos, o ideas descabelladas de alguno de esos conspiradores anticulturales que se autodenominan productores musicales. Y es que cuando las ideas escasean, o directamente nunca existieron, ocurren cosas como estas. Ya lo dijo el maestro de Goya y Lucientes, el sueño de la razón produce monstruos. Oh, pello, pello. Lo gale nuqueta. Gine nisa, oerat. ¿Esto qué es? Irulesan. Eta gero, gero, gero. Irunesan. Eta gero, gero. Bye. ¿Pero esto qué es? ¿Pero esto qué es? Yo recuerdo aquel día que nos fuimos a bañar. ¿Era necesario, Jean Malvé? ¿Era necesario? Respóndenos. Sí. Y tu forma de nadar. ¿Qué te dijo Miguel? Sin comentarios. Yo llego a pensar si esta no será la versión original. El más grande. Anchupete. Otro mano. Hey. Anchupete. We'll guide planets and love. We'll steer the stars to the dawn of the age of Aquarius. The age of Aquarius. And they bombs, and they bombs, and they bombs. Esta mejora con mucho lo digo. Sigo pensando que esta es la versión original. Armonía, understanding, simpatía, nuestra paz. Es más grande. No more for hopes of the reason, golden living dreams and visions. Mr. Cristo, liberation. ¿Qué tal, Jenny? Liberation, liberation, liberation. Liberation. Así que qué. Volvemos al origen. Volvemos al este. Está en el vientre de mamá todavía, ¿no? Tú se das cuenta que así no, que no va bien. Bueno, hasta aquí esta pequeña dosis. No conviene abusar, tampoco conviene meternos demasiado con Loquillo, que sabéis que anda partiendo caras por Donosti. El hombre tiene muy mal genio. ¿Así? No me digas que ese de la voz tan varonil era el Loquillo. Efectivamente, efectivamente. Efectivamente, el amigo. ¿Ah, será Loquillo? Sí, será Loquillo. Qué varonil se nos está poniendo, sí, ¿eh? Destrozando una canción de Mikel Laboa por encargo del sempiterno Kepa Junquera, que como bien sabéis, se embolsó nada menos que 700.000 euros por esa maravilla de disco, ese disco que nos ha cambiado a todos la vida y la bilis. En fin, luego le va panderetas para tocar triqui. Qué para, hostia. Un poquito más flácido. Deja un poco al personal. Dejamos a un lado este pequeño ejercicio de masoquismo que tanto nos gusta. Y retomamos la sección explicándoos que no todos son caraduras, jetas y mediocres en el mundillo musical. Esto hay que decirlo de vez en cuando también, porque a veces tendemos a olvidarlo. Como contrapunto, vamos a señalar que afortunadamente en el cada vez más exiguo negocio de la música aún existen audaces e intrépidos artistas que se aventuran en el ignoto territorio de la poesía extrema. Nos referimos a ese puñado de visionarios, músicas y músicos que hacen de lo abigarrado su montura musical para cabalgar siempre hacia el desastre comercial, pero con la mirada fija en la consecuencia y la honestidad de sus propuestas creativas. Y es que siempre ha habido creadores dispuestos a cruzar la última frontera de lo ético y de lo estético para abrir nuevos caminos a golpe de machetazo en la tupida selva de la mediocridad intelectual, aun a riesgo de autoinmolarse sin remedio. Y es que no hay nada tan resbaladizo y arriesgado como lanzarse a investigar esas partes pudendas del idioma, los innobles recovecos de una lengua, esos barrios marginales del léxico en los que habitan, sin embargo, términos de incuestionable pureza semiótica y de una fuerza expresiva tan abrupta como hermosa. ¿Más que en el tango? Ser detestable, quiero que hables mal de mí. Ser un hijo de puta, un gran hijo de puta. Hijo de puta, qué sonoridad. Es el alfa y el omega de la vulgaridad. Cuando lo dices, te quedas guay. Porque hijo de puta. Vamos escasitos de tiempo y hemos escuchado la música sin par, pero paradójicamente compuesta y ejecutada con un par de ovarios, de la monja enana, los árboles o los piolines, entre otros. Los piolines, por cierto, una banda muy recomendable sobre la que ya volveremos en próximas perpetraciones. Y es que quedan músicos osados, de esos que ante la absoluta falta de ideas, toman una postura radical. ¿Quién necesita ideas para componer una canción pudiendo lanzarse al barro sin más? Tal es el caso del siguiente artista que nos ocupa. Un titán de la canción dadaísta, un visionario del stupid pop, o el inefable y muy recomendable Xoxé Tétano, que recogiendo el testigo de Poch y otros gurús de la música nonsense, ha realizado esta pequeña, ¿cómo diríamos?, esta grandísima mierda genial o esta pequeña obra de arte. Escuchemos a Xoxé Tétano y su maravilloso tema Gafas Telefunken. Un hombre antiguo que no es moderno, aún siendo de hoy, que huele a leche de cabra y que si se descalza da que hablar. Gafas, gafas de aluminio, gafas de aluminio de Lefunken, de aluminio de Lefunken. Le gusta comer tostadas, como no, tostadas de rebanadas de un pan cualquiera, que no es moderno aún siendo de hoy. Impresionante. Nos quedamos con el concepto. Ese hombre que se descalza y da que hablar. Que come tostadas. Ay, Bisbal, pues hace 30 discos. Esto podría ser. Viendo este conceptual. Eso es. Pues hace 30 discos. Este es. El próximo año. El gran Sociedad, no. Otro gran artista sobre el que ya volveremos también. Si el tiempo, si el tiempo y las autoridades lo permiten. En fin. Y bueno, pues nos podemos despedir si queréis por hoy. Con este pequeño microespacio musical, con otro grupo, este de Baracaldo, que no concibe escribir una canción que no sea para meterse con alguien. Unos maestros de la provocación pura y dura. Ellos son Ciclos y Turcaid. Un grupo que se moja y que pide el voto para el Partido de los Trabajadores Autónomos. Un grupo comprometido, comprometido con la provocación, comprometido con el molestar, comprometido con lo políticamente incorrecto. Lo mismo son capaces de aparecer ante las cámaras con caretas de Madeleine McCain que realizar alegatos tan terribles como este contra las bodas de obligada asistencia. Mi vida transcurría en paz, sin muchos sobresaltos. Soy un tío normal, leo un par de libros, un poco de porno, los discos de Emule, las pelis de Pantam. De repente un día tonto me llega una carta, una multa los de ETA. ¿Qué coño será? Se casa un conocido, que tengo una boda y son 200 euros los que hay que pagar. Solo me motivan los vestidos de las tías, un gran rollo prostituta, las novias de los demás. Denles los escotes a las de mis amigos, el resto del evento, gasolina y a quemar. El puto viva los novios, el puto que se besen, el puto decorado del restaurante. Trajes Dolce Gabbana, que son todo de plástico, con pulsante gran hermano para aparentar. Ramo de farlopa pa' poder soportar la familia de la novia al sobrino subnormal. El rollo de la misa, lo del cóctel, el champán, el corte de la tarta y el baile nupcial, el vestido sí. De la música. Aunque parezca mentira, hemos escogido una canción poco faltona de los Ciclos y Turgay. Si tenemos ocasión, que no creo, pues ya os pondremos alguna otra que realmente ha levantado ampollas. El nombre no nos hace justicia. En fin, como veis, hay gente para la cual no tener ideas a la hora de plantearse un nuevo disco no supone un problema en absoluto. Algunos se dedican a hacer versiones infumables y otros directamente a hacer canciones dadaístas. O en el peor de los casos, como este que nos ocupa, canciones. En fin. Realista, ser un... realista es, por lo menos realista. Realista, sí, y sincero y también. Sincero, ¿eh? La honestidad ante todos. Podría ser la banda invitada a la boda. A poder soportar la familia de la novia al sobrino subnormal. Bueno, pues yo de momento teníamos algunas otras cosas aquí, las dejaremos para la semana que viene en la recámara, algunas otras estupideces y algunas reseñas más recomendables que esta última, que dejaremos para posteriores perpetraciones. Y otro bautizo musical, ¿no? Después de la boda, que tenemos por ahí, Sultán, al Cigala. ¿El Cigala? Con un tango de los antiguos, por una cabeza. ¿De Cigala?

Pero si algún pingón llegase el fiscal domingo, yo me juego entero, ¿qué le voy a hacer? Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, Barrio Tornasol. Barrio Tornasol. Sinchilic y radial. Queridos lobotomizados, queridas replicantas, estáis escuchando Barrio Tornasol, un programa con menos fundamento que una salsa verde sin perejil. Tranquilo, Polonio. Polonio. Nuestro productor ejecutivo ha entrado. Polonio está alterado. Algo ocurre, algo ocurre. Alguien viene. Y dejando un poquito esta música grandiosa, pero popular y conceptual, nos vamos a la gran música. La música, esa gran música, ese arte inmaterial trascendente, aunque un poco menos que los toros. Y así lo atestigua el ímprobo apoyo del ministerio del señor Weber a la orquesta sinfónica. A la orquesta sinfónica de Galapagar. Se han reducido los ensayos caprichosos, primero a perforaciones de oído, y no nos sangremos todavía más a la sanidad. Se va piano a piano con el piano, pero nunca borracho, interiorizando experiencias que den sus frutos y llegando nuestra gran música a un punto óptimo de madurez, cuando a los 20 te dejen tocar, por ejemplo, la zambomba. Se está abierto a la universalidad de la música, pero siempre aportando e imbricando una sonoridad propia, ya sea empezando por los mismos instrumentos, como pueden ser en esta gran orquesta sinfónica de Galapagar, el serrucho, las castañuelas, castaña, por lo de la sonoridad de ventosidades, la black and decker, la viola de gamba, cómasela con cascada y cuidado que no le denuncien, la corneta, el chiflo, la turuta, el clavo, el yunque, el martillo, la bandurria y la pandereta. Está ya para ir ensayando para si nos toca residencia. Y también unas piezas clásicas de enorme calado que le van muy bien, como las que van de Imperio a la Argentina, hasta el coronel Carnero, el director de la banda Militares Regulares, Augusto Alguero y Waldo de los Ríos, estos los dos juntos, e incluso ejecutando el piano, nunca mejor dicho, ejecutando el piano, para darle un aire de cosmopolitismo, Richard Clayderman Sr. Esta orquesta era su debut, apuntar la fecha, el 25 del 4, del 14, del 8, del 24. Bueno, alguna fecha de estas hará su debut para el año que viene en la Real Filarmónica de Viena. No se asusten, será junto a las escalinatas de la entrada y luego se pasará a la gorrilla para ir haciendo acopio de viandas para el viaje de vuelta, que claro está, será en bicicleta. Interpretarán clásicos de la zarzuela, así como grandes temas de repertorio de Antón García Abril, entre otras muchas maravillas. Y la Arión y las... ¿Cómo era aquella? La Arión y las visitadoras, no, ese es Pantaleón. Y la Arión y las... Las señoritas. Sí, las señoritas del mantón. Bueno. Garniches. En fin. Antes de despedirnos, os voy a dar una maravillosa noticia. Nicolás Negroponte, el gurú que adelantó la llegada de la tecnología táctil, la revolución de la prensa digital, o incluso el desplazamiento del ordenador desde su entorno industrial y tecnológico hasta el hogar, el tal Negroponte, un hombre famoso, como podéis comprender, por la precisión de sus predicciones, ha dicho nada más y nada menos: en el futuro la literatura se ingerirá, habrá pastillas de Shakespeare, por ejemplo, y cuando entren en el riego sanguíneo irán directas al cerebro. ¡Y voilà! Ya habrás leído a Shakespeare. En fin, luego Negroponte añadió entre risas: yo no estaría aquí para verlo, pero ahí queda mi predicción. Yo ahí lo dejo. Ser o no ser, mejor que no. En fin, llegaremos a eso, llegaremos a tener que ingerir Barrio Tornasol y dejar de soportar estos 60 minutos de... Será como un supositorio, en nuestro caso, quizá, más que una pastilla. Una lavativa. Pues sí, pues eso ha sido todo por hoy. Una lavativa, efectivamente, una lavativa musical, cultural, intelectual, como siempre resulta este programa infame, que alguien debería prohibir por el bien de la salud pública, pero de momento como nadie lo hace, pues seremos igual de memos. Y a menos que alguien lo impida, volveremos además. Bueno, bueno, que nos araña la puerta al Geiser, el Retegui, y pues no. Hasta la próxima semanita, ¿no? ¿O qué? Sí, cómo no. Intentaremos empezar un poquito antes, porque esto se nos queda en nada. Pues nada, vendré un poco maquillado, que este programa a mí me deja 3 años más viejo. O a lo mejor podemos hacer el programa un par de días. Podemos venir el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado. ¿Quién sabe? Pues la verdad es que me ha venido pronto. Sí. A las 3 estamos aquí, pero no sé qué hemos hecho. Es cierto, es cierto. Ay, ha sido un día tonto. Tendremos mellizos. Como todos. Y no los hemos enterado. Bueno. Peñota. Saluting. No olviden, ¿cómo era? Mineralizarse y vitaminizarse. Pues nada, a por el quinito. A la carrera. Barrio Tornasol. Barrio Tornasol. Barrio Tornasol. Sin Filic y Ratián.